Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Nos acompaña hoy la maestra Ischelle Gámez Pérez y el arqueólogo y maestro en historia José Luis Punzo Díaz, hablando sobre la población prehispánica del Valle del Guadiana, específicamente sobre la población chalchihuiteña. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la presencia al maestro Punzo y quiero que empecemos a comentar su artículo, La población chalchihuiteña del Valle del Guadiana. ¿Qué nos puede decir de este artículo? Sí, bueno, este artículo trata justamente sobre la ocupación, cuando menos la que tenemos mejor documentada a nivel prehispánico, de los habitantes de aquí, de la zona de la ciudad de Durango, ¿no? De nuestro Valle de Guadiana. El sitio más importante de esta cultura, de la cultura chalchihuites, es el sitio de la Ferrería. Y bueno, pues es el que ha sido más estudiado desde los años 30 y 40, cuando se descubrió. Y posteriormente ha habido diferentes momentos de investigación por el doctor Charles Kelly, por el maestro Arturo Guevara Sánchez y por su servidor, haciendo investigaciones en distintos momentos. Entonces, bueno, pues este artículo es como el resumen de todos estos esfuerzos, de todas estas investigaciones que hemos hecho en los últimos 50 años. ¿Por qué primero arqueólogos extranjeros y hasta después surge el interés en los arqueólogos nacionales por investigar este tipo de culturas norteñas, ¿no? Claro, primero hay que comentar que los primeros que se interesaron fueron los mismos duranguenses, gente de aquí de la ciudad. Por ejemplo, don Everardo Gámez, la señora Agnes Howard, el señor Federico Schroeder, fueron los primeros interesados en estos temas arqueológicos y que ellos, bueno, pues a su manera, obviamente, y con los conocimientos y con las herramientas del momento, bueno, pues empezaron a hacer estas investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Que la arqueología del norte de México pues siempre ha estado más relacionada con la arqueología del suroeste de Estados Unidos, que es el lugar donde más arqueólogos hay en el mundo por metro cuadrado. Entonces, los mismos arqueólogos norteamericanos son los primeros que notaron la importancia, ya vamos a decir de manera profesional, de la arqueología del norte de México, y fueron los primeros que llegaron, ¿no? En este caso, la Universidad del Sur de Illinois y con el doctor Charles Kelly fue quien llegó aquí primero e hizo una investigación que sentó las bases fundamentales para lo que hoy conocemos, ¿no? Y después, bueno, pues ya empezamos a llegar otros, pero no fue hasta los 90 realmente cuando una arqueología profesional con el maestro Arturo Guevara llegó aquí a la zona de la Ferrería, pero muy acotado al puro sitio, ¿no? No fue hasta el año 2004 que iniciamos en el Centro INAH Durango, cuando llegué aquí, a hacer una investigación sistemática de todo el valle para poder entender esta idea de las poblaciones prehispánicas, ¿no? No solo los chalchihuites, sino también lo posterior y lo anterior a esta ocupación. Un poco comentando esto, usted habla de que primero se habían localizado más o menos una docena de sitios arqueológicos en el estado de Durango y que ahorita ya suman varios, estamos hablando ya de centenas de sitios. ¿La mayoría de estos sitios son de la cultura chalchihuites o hay de otros tipos de culturas también? Sí, bueno, refiriéndonos a lo que es el Valle de Guadiana, es exactamente lo que dices, ¿no? O sea, antes el doctor Kelly y el maestro Guevara identificaron una docena de sitios, ¿no? Vamos a decirlo así, a grosso modo, tal vez un poquito más de una docena de sitios. Pero nunca había habido un proyecto de investigación sistemática de recorrido en todo el valle hasta que iniciamos el proyecto. Entonces, con este proyecto que nosotros hicimos, ahora tenemos registrados más de 100 sitios entre la Sierra del Registro, donde uno entra al Valle de Guadiana, y la Presa Peña del Águila. En este pequeño pedazo de tierra tenemos más de 100 sitios arqueológicos registrados actualmente. En el estado tenemos hoy día más de 600 sitios registrados. Pero bueno, eso es más que la punta del iceberg. Si tenemos 100 sitios en este pedacito del Valle de Guadiana que está bien investigado o muy intensamente investigado, imagínense lo que nos falta por descubrir en el estado, ¿no? O sea que la población prehispánica aquí en el Valle del Guadiana era mayormente chalchihuita. Lo que pasa es que estamos hablando de 10.000 años, ¿no?, de antigüedad. Entonces, sí, en un momento dado, la población del Valle de Guadiana fue chalchihuita y fue, vamos a decir, que la que más restos materiales nos dejó y la que más fácil podemos identificar los arqueólogos. porque esta es una población que tenía una tradición cultural mesoamericana, entonces construían pirámides como la de la Ferrería, tenían juegos de pelota, hacían plataformas, vamos a decir, transformaban las cumbres de los cerros. Entonces, pues esto generaba muchas modificaciones en el paisaje y generaba mucha basura. Esto es lo que nos permite a los arqueólogos, después de mil años, más de mil años, ¿no? Porque estamos hablando del año 600 después de Cristo al año 1350 después de Cristo, entenderla y poderla estudiar. Y además es que es, vamos a decir, la más atractiva, entre comillas, en general para los arqueólogos. Y bueno, pues ha sido la más fácil y la más estudiada. Entonces, ¿la cultura chalchihuites estaría dentro de las culturas mesoamericanas o únicamente tiene rasgos parecidos a los de las culturas mesoamericanas? Sí. Bueno, esa es una discusión muy añeja y muy complicada. Pero así vamos a decir, de manera general, yo diría que la cultura chalchihuites es la expresión más norteña de las culturas mesoamericanas. Es la que tiene, vamos a decir, todo el bagaje con el que se definió esta Mesoamérica y que si le pudiéramos poner un límite, se lo tendríamos que poner aquí en Durango, para el clásico, o sea, para el año, alrededor del año 1000 después de Cristo. ¿Hasta aquí llegó la cultura chalchihuiteña? La cultura chalchihuiteña, lo más norteño que tenemos nosotros es Sape, aquí en Durango. Es donde tenemos materiales chalchihuiteños más al norte y tenemos elementos culturales que nos permitirían relacionarla. Pero realmente la zona nuclear de esto chalchihuiteño, como lo entendemos, es el Valle de Guadiana, el Valle de Guatimapé y las cercanías de Santiago Papasquiaro. También comentas como antecedente la cultura de Loma San Gabriel. Uh-huh. ¿Esta estaría inscrita dentro de la cultura chalchihuiteña o tiene características distintas? Tiene características diferentes. La cultura Loma San Gabriel es una cultura arqueológica que se hizo justamente de todas estas cosas que no nos parecían o que no les parecían a los arqueólogos, sobre todo estos norteamericanos, que era lo chalchihuiteño que estaban definiendo. Eran otro tipo de aldeas más sencillas, con transformaciones del paisaje diferentes, y que sobre todo se identificó en el sitio de la Loma de San Gabriel, cerca a Villa Ocampo. Por eso se le llama así a esa cultura, y más bien los sitios del norte del estado son los que compartían esta forma. Aunque hoy día muchos investigadores la extienden hasta prácticamente todo Zacatecas y norte de Jalisco, pero lo que sabemos, ciencia cierta, es que antes de los sitios, vamos a decir, chalchihuiteños, que ya tienen una iconografía más mesoamericana y materiales arqueológicos que nosotros decimos diagnósticos, o sea, que nos permite identificar esto, antes hay otra gente que está viviendo ahí y que todavía no está compartiendo, no tiene estos materiales arqueológicos, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que, bueno, que ya había gente antes que llegaran los chalchihuiteños, ¿no? O sea, no es de que los chalchihuiteños llegaron a un territorio donde no había nadie y se asentaron, ¿no? Sino que existía esta cultura que llamamos hoy día cultura Loma San Gabriel, y que vivía aquí desde mucho tiempo antes, y que los chalchihuiteños, o esta idea chalchihuiteña, ¿no?, esta idea mesoamericana, llegó y permeó en estos grupos, se mezcló de una manera que hoy día todavía no podemos establecer a ciencia cierta, que es lo que estamos trabajando, y que hacia el año 700, 800 después de Cristo, ya es una nueva manera de entender el mundo, que es lo que nosotros le llamamos cultura chalchihuites. Esta cultura chalchihuites, las teorías que hay es que fueron grupos mesoamericanos que colonizaron el norte o bien que hubo influencia de grupos mesoamericanos a grupos ya norteños. ¿Cuál sería la teoría más aceptada acerca de esto? Sí, bueno, hay investigadores que defienden las dos. Yo, desde mi punto de vista, me parece que estaría más de acuerdo con la segunda. O sea, yo no veo huellas de una colonización. No veo huellas de una guerra, de un grupo hegemónico que se está sobreponiendo a otro aquí. Me parece a mí más bien que es un proceso más o menos rápido, eso sí, en el tiempo, que va influenciando a los grupos que aquí vivían y que los grupos que aquí vivían van probablemente adoptando estas ideas mesoamericanas, tal vez de mayor prestigio, ¿no? Van conociendo los grandes sitios. Por ejemplo, Teotihuacán, la gran metrópoli del momento. Entonces, toda esta influencia teotihuacana y esta influencia de muchos otros sitios del occidente de México, pues me parece que se va sintiendo y que van los grupos norteños cada vez van adoptando más estos rasgos, van adoptando más esta cosmovisión mesoamericana y la van integrando a su vida hasta que pues ya se transforman realmente en grupos mesoamericanos. Pensar la historia. ¿Cómo se nombraban a sí mismos los chalchihuites? Uy, pues esa es la pregunta del millón, porque pues no sabemos. No, es que es imposible. Porque de los tepehuanes sí se sabe, ¿verdad? Claro, porque los tepehuanes fue el grupo que se encontraron los españoles, entonces dejaron registros orales de ellos. En cambio, las culturas arqueológicas, pues son eso, culturas arqueológicas que, de las cuales ya no tenemos nosotros evidencias escritas o conocimiento de sus mismos etnónimos. Y entonces, bueno, pues los arqueólogos nombramos culturas arqueológicas a partir de los materiales, ¿no? Que eso es bien importante. O sea, cuando uno hablamos de una cultura arqueológica no quiere decir que sea un grupo étnico en el sentido que hoy lo entendemos, sino que es un grupo que compartía un rasgo cultural, material, y que nosotros lo estamos viendo reflejado en el registro arqueológico. Es decir, por ejemplo, un tipo de ollitas, ¿no? Un tipo de iconografía, ¿no? De dioses, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nos da a nosotros esa pauta, una manera de hacer la arquitectura. Menciona que se han encontrado marcadores teotihuacanos en la cultura chalchihuites. ¿Qué son los marcadores teotihuacanos? Justamente es lo que te digo, que hay un momento en el que Teotihuacán es la gran metrópoli del mesoamericana hacia la primera mitad del primer milenio, ¿no? O sea, antes del año 500. Y parece ser que hay como una gran dispersión, ¿no? Hay una gran influencia de este saber teotihuacano que va buscando en todos los rincones del mundo conocido por ellos, van permeándolos. Y las partes más norteñas donde esto ocurrió es en los límites de Durango y Zacatecas. Entonces, estos marcadores teotihuacanos son petrograbados, son unos círculos que van perforando en las rocas, en la lava, sobre todo en estos flujos magmáticos en Tuitán, ¿no? Que son los que tenemos nosotros aquí, y que tienen líneas que los van atravesando en distintos puntos, y a partir de estudios arqueoastronómicos que hemos hecho con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, y desde el doctor Charles Kelly, nos hemos dado cuenta que estos puntos están asociados a eventos astronómicos muy importantes, o sea, son marcadores astronómicos de eventos como solsticios, equinoccios, el ciclo venusino. Incluso hay gente que llega a decir que también están marcando, por ejemplo, la aparición del cometa de 1054. Están viendo estos eventos estelares, y lo que se dice es que justamente lo hicieron hasta acá porque estaban buscando el paso del sol en el cenit, es decir, el trópico de Cáncer. Por eso tenemos estos marcadores teotihuacanos aquí en Tuitán, y tenemos marcadores teotihuacanos en el sitio de Alta Vista, en Zacatecas, que permiten justamente hacer estas cuestiones de los solsticios y los equinoccios. ¿Hay alguna influencia de la lengua de que hayan adquirido los chalchihuites? También es otra pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Porque la lengua, pues, es justamente lo que carecemos en la arqueología, o cuando menos en la arqueología de estos periodos, porque pues estos grupos desaparecieron, o cuando menos ya cambiaron radicalmente en su contexto arqueológico hacia el año 1300 después de Cristo. Entonces, bueno, pues todavía faltaban 200 y tantos años para que llegara primeros españoles y pudiéramos tener las primeras noticias acerca de su lengua. Creemos que son de filiación yuto-azteca, por supuesto. Pero más allá de eso, pues es casi imposible, ¿no? Ese problema lo tenemos, por ejemplo, en Teotihuacán. No sabemos qué hablaban los teotihuacanos. Una de las cosas que menciona en su artículo y que me llamó la atención fue que tenían un complejo sistema de minas los chalchihuites. ¿Cómo eran estas minas y qué recursos aprovechaban? ¿Y cómo era esta explotación minera? La zona de Zacatecas, la zona de Altavista, justamente, Ejido Cárdenas y muchos lugares de esta región, tienen vestigios de minas prehispánicas. Y bueno, ¿qué es lo que ellos andaban buscando? Andaban buscando minerales, pero no minerales como el oro y la plata. Andaban buscando minerales como piedras azul-verdes, como la azurita, la crisacola, que se siguen sacando de estas minas, piedras blancas, o sea, piedras de colores. O sea, para ellos, las piedras de colores para hacer su joyería era más importante que el oro y la plata. Entre los grupos prehispánicos y sobre todo los de aquí del norte, no tenía un valor como el que nosotros le damos hoy día. Lo importante para eso pues eran estas piedras de colores, que era lo que realmente tenía valor, era su oro. ¿Son excavaciones profundas o son más bien superficiales? No, hay ahora sí que de todo, pero sí son en excavación. Hay algunas que son partes al aire libre, pero en general son túneles. El Valle de Guadiana hacia el 600 después de Cristo es cuando empezamos a notar esta ocupación chalchihuiteña en los pequeños cerros que están cerca del río y que están cerca de la bajada de la sierra. Esa zona es la que está completamente llena de sitios arqueológicos. Tenemos sitios arqueológicos con juegos de pelota, patios hundidos, estructuras cuadrangulares de cuartos múltiples y una gran cantidad de vestigios arqueológicos. La riqueza de estos sitios es muy, muy importante, y va a ser hacia el año 700 al 1000 después de Cristo cuando todos estos sitios van a crecer de forma exponencial, lo que conocemos como la fase de las joyas, y es donde todos los sitios van a estar ocupados y vamos a tener una población muy grande viviendo aquí en el Valle de Guadiana, y siendo el sitio de la ferrería el sitio más importante. donde había una pirámide, donde había el juego de pelote, donde se desarrollaban probablemente los rituales más importantes asociados, hasta donde sabemos, con ciertos cerros muy importantes para ellos y la salida del sol durante los solsticios y los equinoccios. Todo está diseñado para eso, justamente. Y va a ser después del año 1000 después de Cristo cuando empieza un decaimiento de la cultura chalchihuiteña en el Valle de Guadiana y van a aparecer nuevos sitios como Navacoyán y Plan de Ayala, quienes van a ser los sitios principales y terminarán más o menos hacia el 1350 después de Cristo. Hablas que hay un decaimiento de la cultura chalchihuita y que llegan otros tipos de grupos. ¿Cuáles son estos grupos? ¿De dónde venían? ¿Del norte? ¿De dónde? Es una de las ideas que se tienen, obviamente esto está muy discutible todavía, pero lo que nosotros tenemos es que cuando está el auge de la cultura chalchihuite en el Valle de Guadiana, el 100% de los sitios están ocupados. En la siguiente fase, tenemos que el 50% de los sitios están ocupados, o sea, se desocupa el 50% de los sitios. Y en la última fase chalchihuiteña, hacia el 1350, solamente el 25% de los sitios están ocupados. O sea, se vuelve a cortar por mitad la ocupación. Lo que nosotros creemos, o lo que yo creo, es que estos nuevos grupos que vienen llegando del norte, que son estos tepimanos, que vienen probablemente de la zona de Sonora, eso es lo que se cree que es la zona central de los pimas y de los tepehuanos, que son los tepimanos, empiezan a llegar desde no sabemos cuándo, al Valle de Guadiana y empiezan a interactuar probablemente con estos chalchihuiteños. Eso es mi hipótesis, que se empiezan a mezclar, se empiezan ellos a fundir en una nueva cosa que hacia el año 1350 ya no nos deja ver en el registro arqueológico como chalchihuiteños, o sea, ya pierden esa identidad. Vamos a decir, esa identidad chalchihuiteña y generan una nueva identidad, que va a ser un grupo que se va a conformar y que va a ser el que a la llegada de los españoles probablemente ellos llamaron tepehuanes, pero que no son los tepehuanes, sino que es otro grupo que se fue formando y que, bueno, tiene una historia muy compleja igualmente, ¿no? Ahorita que hablas de periodos de esplendor o de ocupación, hemos hablado del sitio de Chalchihuites de Altavista y del sitio de aquí de la Ferrería, como dos sitios muy importantes de la cultura chalchihuites. ¿Estos dos sitios estuvieron al mismo tiempo de importancia, o sea, vigentes? La primera idea que se tenía era justamente eso, que primero era uno y luego era el otro. Pero lo que nos hemos dado cuenta ya con las investigaciones que tenemos recientemente y con las fechas de carbono 14, es que la Altavista surge primero y se consolida como el sitio más importante chalchihuiteño en el área. Pero cuando Altavista está en su máximo esplendor, surge la Ferrería. O sea que hay un periodo en el que la Ferrería y Altavista conviven, siendo el sitio más importante del área de Zacatecas, Altavista, y el más importante del Valle de Guadiana, la Ferrería. Y cuando cae Altavista, la Ferrería continúa todavía un tiempo más, se mantiene. O sea, sí, sí coinciden en el tiempo, pero uno empieza primero, se acaba, y el otro continúa un poco más en el tiempo. De los aspectos muy importantes, la cuestión de la alimentación. ¿Qué comían estos grupos? Tú manejas que era maíz, frijol y calabaza. ¿Y chile no había? La alimentación estaba basada en el maíz, en el frijol y en la calabaza. El chile, por supuesto, que también existía y era parte importante de la dieta. Pero la base alimenticia, o sea, el otro es más base de sazón, ¿no? Okay. Tal vez de nuestra comida. Pero la base alimenticia estaba en esta triada. Igual la cacería del venado y de otras especies, que era lo que se comía. Pero algo, por ejemplo, muy importante es que no había tortillas. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado comales. Hemos encontrado poquísimos comales y entonces probablemente es que no había tortillas. ¿Cómo comía entonces el maíz? Lo comían en tamales. ¡Wow! O sea, comían tamales. Entonces fue primero el tamal que fue la primero, tortilla. Ahora sí que exactamente, no es el huevo y la gallina, sino es el tamal y la tortilla. Y sí, primero fue el tamal que la tortilla, cuando menos aquí con nosotros. Sí, seguro. Bueno, pues nada más para concluir, y es que la arqueología de Durango y la arqueología prehispánica, inclusive de los chalchihuites, que son de los que supuestamente sabemos más, pues todavía tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Y que faltan cientos de arqueólogos y muchas vidas de arqueólogos dedicados a esto para poder tener las respuestas que me hicieron ahorita. Muchas gracias al arqueólogo y maestro en historia José Luis Ponzo Díaz, a la maestra Ishel Gamis Pérez, que conduce también este programa, a Gaby Mier por la asistencia técnica, a usted que nos escuchó, recuerde, aquí estaremos la próxima semana. Yo soy Patti Rodríguez, que pase un buen día. Pensar la historia.